Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acartador, en esta ocasión un programa en diferido. Un poco, pues, aprovechando para acudir a diferentes movilizaciones que hoy, cuando estamos haciendo este programa en directo, se estarán teniendo lugar contra los recortes del gobierno, contra esta crisis que es una estafa. El Acartador, que es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín número 18 de Zaragoza, y que, bueno, pues estás escuchando el programa en diferido y lo puedes escuchar en el podcast o bien en streaming a través de nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org, o bien a lo mejor nos escuchas desde el sur de Zaragoza, desde Torrero en Radio Chabolo, o nos escuchas desde Radio Bala en Manresa o desde Radio Chicharra en Teruel. Programa que será un poco más breve, pero que en el que os hablaremos de los diferentes recortes, la palabra que no se atreven a decir, y que, bueno, cuando no lo se atreven a decirlo ni en castellano, lo dicen en inglés. Hablaremos, de hecho, del informe que fue publicado, pues del que nos hemos enterado a través de webs en otros idiomas, como, bueno, pues esto de que nos enteramos por la prensa, como se suele decir. Y luego también hablaremos de las diferentes movilizaciones, pues de una reflexión a propósito de la participación de policías en movilizaciones, que, bueno, que nos llega a dar a info y que pensamos que es sumamente interesante. También hablaremos de movilizaciones, por supuesto, en Madrid, en Zaragoza, y de las consecuencias de las mismas, pues del uso indiscriminado de balas de goma, algo que ha sido varias veces denunciado. Así como, bueno, pues hablaremos del amigo Urdangarín y volveremos a nuestro tradicional bloque de ocupación con diferentes noticias. Y terminaremos el programa, si nos da tiempo, con algo de internacional y de ecología cercana, de aquí y de allá. Convocatorias, pues muchas, sigue habiendo un montón de convocatorias aquí y allá, y la verdad es que, bueno, no podemos por menos que recordar, pues, una cuña que os pondremos ahora de la Revolución Nicaragüense, pero también os hablaremos de la cantidad de movidas que, bueno, pues que vayáis siguiendo por internet, porque la gente nos movemos en fines de semana y que va a haber, pues, un montón de cosas en diferentes puntos del estado, y que, bueno, pues las vayáis más o menos siguiendo, porque la cantidad de concentraciones espontáneas que están teniendo lugar en todas partes, pues la verdad es que hace muy difícil su seguimiento. Pero bueno, que estéis al loro. ¡Viva Nicaragua libre! Bueno, recordaros que este sábado 21 de julio, desde el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, hacemos la fiesta por la Revolución Sandinista. Decir que esta fiesta la celebramos en los Pinares de la calle Cuarte, donde se realiza también la Fiesta del Sol, y que empezamos a las 4 de la tarde con un campeonato de futbito. A partir de las 6 habrá piñatas y pintacaras para niños. Después también habrá una pequeña obra de teatro. Y a eso de las 8 y algo habrá una actuación de Abraham Castellón, que ya es uno de los acólitos a esta fiesta. Y decir también que habrá comida nica y tragos para todos después y durante el concierto, claro. Así que eso, deciros que a todos los que podáis os acerquéis y paséis un buen rato con nosotros, y recordemos entre todos la Revolución Sandinista. Y bueno, esto era la cuña, para que estéis al tanto. Y esta semana se murió él, así que tenemos cuña musical. Y bueno, la semana pasada hablábamos un poco de toda esta avalancha de recortes, de por dónde nos iban a llegar los palos, y la verdad es que ya ha llegado un momento en que no sabemos ni de dónde nos llegan. Y de hecho es tan chocante que llega un momento en que nos damos cuenta también que el gobierno revela en inglés lo que no se atreve a decir en castellano ni en ninguna de las lenguas que se hablan en la península. Y es que va a haber más recortes por como poco 9.000 millones de euros, y bueno, pues recortes de los que no se ha hablado tan apenas. Y es que, como se dijo, se esperaban conseguir 56.440 millones de euros con los recortes publicados el pasado viernes en el BOE, de los que casi el 40% subían dependían de la subida del IVA, según datos del Ministerio de Economía. Eso sí, estos datos han sido publicados en inglés y han dejado 9.000 millones de euros en recortes pendientes, ni más ni menos que en la web SpanishEconomy.com, una página con el logotipo del Gobierno de España que proporciona información en inglés sobre la economía española y a la que se puede acceder desde diferentes webs oficiales como la página del Ministerio de Economía y Competitividad. Y bueno, pues alucinante pero cierto. Y es que parece ser que da mucho miedo que nos enteremos y al final lo que no hemos tenido información directa sobre ello, pues lo hemos tenido que leer en inglés. La verdad es que nos resulta bastante chocante. Y es que el gobierno cifraba en 2012 que nos iba a quitar 13.530 millones de euros. No hablemos ahí de qué impacto fiscal, no, eso es dinero que nos están quitando a todos y todas. Y en 2013 nos van a quitar 22.000 y pico millones, y en 2014 al menos 20.000. Da como resultante por los 56.000 y pico millones. Pero, sin embargo, aquí hay algo que no cuadra, porque el gobierno dijo claramente, y otras cuentas así lo estiman, que estas cuentas iban a llegar a 65.000 millones de euros. 9.000 millones se han evaporado y bueno, pues nos tememos que pueden llegar de los sitios más diversos. Y es que se habla mucho de los servicios públicos, se empieza a marear la perdiz con diferentes impuestos, pero bueno, pues el caso es que ni más ni menos que 9.000 millones de euros que por ahí se han perdido y que mucho nos tememos nos vamos a comer entre todos y todas. Y alguna de las cosas que también choca del decreto publicado en el BOE, y es que no hace ninguna referencia al dichoso año 2015, cuando se empieza en teoría a recuperar la pasta, y solo apunta que la supresión de la paga extra se va a compensar en ejercicios futuros. O sea que vamos, que si no se cumplen los objetivos de déficit, todo esto de la paga extra que se les va a quitar a los funcionarios naranjas de la China, vamos, que no la veremos. Bueno, no la verán los funcionarios, porque yo no lo soy. Pero a modo de reflexión sí decir que, bueno, pues si esto se atreven con gente que tiene una de las figuras legales más proteccionistas de cara a su trabajo, pues no nos queremos ni imaginar lo que pasará en la empresa privada. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y seguramente pues estaréis al tanto de que miles de personas se cercaron la semana pasada, y bueno, pues ha ido habiendo movilizaciones, como ayer miércoles, por ejemplo, sin ir más lejos, en las sedes del Partido Popular. Ya el viernes empezó con unas 1.000 personas que marcharon en Zaragoza desde la delegación de gobierno hasta la sede del Partido Popular, que estaba protegida por un discreto dispositivo policial. Y en algunas ciudades del estado las sedes del PSOE también se encontraron con que tenían ahí a los manifestantes. Y no nos olvidemos que el PP-PSOE es como una especie de conglomerado que lo único que cambia es el logotipo, pero esencialmente son igualmente adalides de la ideología neoliberal y capitalista más salvaje. Comentar que, bueno, pues estas movilizaciones se han ido repitiendo y ha habido pues caceroladas, diferentes manifestaciones y en muchos puntos del estado, por desgracia, cargas policiales de las que os hablaremos luego. While you were out, message says you left me. Pero antes que nada, queremos hacernos eco de un artículo que ha salido publicado hoy en Arainfo, arainfo.org, una página que os recomendamos, y que se llama Los maderos no cantan bien. Y que, bueno, pues una reflexión. No cantan igual, ni por las pintas, ni por el tono, ni por los gestos, ni por las miradas, ni por las actitudes. Entre las decenas de funcionarios de la Policía Nacional que ayer saltaron a la calle en Zaragoza por la paga que les han robado, había personas que podrían pasar desapercibidas en una manifestación del 15M, pero la mayoría desentonarían a la legua. Como suena un eslogan, los maderos no son obreros, y los de cuerpos especiales mucho menos. Esa postura churesca, esa actitud de macarra, esa mirada fría, que no se sabe si son de fábrica o se las han grabado en la comisaría, no las dejan ni cuando intentan copiar los modos del 15M. Escuchar «manos arriba, esto es un atraco» en boca de buena parte de esos sujetos, además de patético, es un insulto a la ciudadanía. Aunque ayer el grito que mejor entonaron fue «hasta los huevos, estamos hasta los huevos», y ese sí que sonaba cojonudamente en la manada. Generalizar tiene una buena carga de demagogia que la mayoría de las veces no se corresponde con la realidad. La existencia de funcionarios vagos o inútiles no justifica el rechazo al funcionariado como colectivo. Pero en los cuerpos especiales de la policía los impresentables son mayoría, ya sea por acción, ya sea por omisión, para encubrir o justificar las salvajadas de sus colegas. El manifiesto de la Unión Federal de Policía en apoyo a los antidisturbios emitido hace unos días es un claro ejemplo. No, que no vengan ahora levantando manos, haciendo sentadas y apropiándose de algo que durante meses han aporreado con saña. O se está en la acera de los poderosos o se está en la de enfrente. No se puede estar un día en una y otro día en la otra. Y seguimos con más movidas y, sobre la impresión que tienen los políticos de la gente. Y es que la tórrida tarde zaragozana del 18 de julio del 2012, quienes disfrutamos de la vida en la capital aragonesa sabemos de las bondades del clima de nuestra ciudad. Y a las 4:30 de la tarde, con más de 40 grados sobre las cabezas de las personas concentradas, con el sudor de la temperatura mezclado con el producido por la rabia y tensión, unos cientos de aragoneses y aragonesas esperaban 76 años después y en tan simbólica fecha, 18 de julio, a las herederas del franquismo. Y con la aljafería, donde dicen que reside la soberanía aragonesa, rodeada y tomada por la policía española y a juzgar por el número de efectivos, se esperaba la aparición, por lo menos, del mismísimo rey campechano, del sabio presidente de Españistán o al menos de una representación del circo americano. No pudo ser. Uno está en Rusia cerrando negocietes, al otro le da vergüenza aparecer en público, por lo visto, y el circo americano está de gira veraniega. Y bueno, aparecieron los coches oficiales de la vicepresidenta del gobierno, del presidente de las Cortes de Aragón y del resto de los integrantes de la bilateral, los consejeros del gobierno de Aragón y de delegado de gobierno, etcétera. Y bueno, mientras el presidente de las Cortes, sin función ejecutiva, hacía las veces de anfitrión de la vicepresidenta de la metrópoli, sus adláteres sonreían complacientemente. Y bueno, maravilloso. Todo se asume que Aragón va a haber recortado su presupuesto, que va a haber menos municipios, menos infraestructuras, menos derechos sociales y colectivos, y todo ello sin despeinarse y en media hora de reunión. Verdaderamente como para poner los pelos de punta a cualquiera. Y una noticia que nos ha llamado la atención, y es que fueron saboteados 100 furgones de antidisturbios antes de la manifestación de funcionarios. Antes de la manifestación de funcionarios convocada en Madrid para ayer día 18 de julio, alrededor de un centenar de vehículos amanecía con las ruedas pinchadas, según informó el Sindicato Unificado de Policía. Los vehículos se encontraban dentro del recinto policial de Moratalaz, en una zona vallada y protegida, donde solo acceden agentes o personal de visita identificado. Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid indicó que este incidente no iba a afectar al servicio de la Unidad de Intervención de la Policía, más conocidos popularmente como antidisturbios. Decir que las ruedas fueron pinchadas por un lateral hasta 2 y 3 veces, lo que hace imposible que sean reparadas mecánicamente y solo se pueden sustituir totalmente. Y bueno, pues la propia policía atribuye al malestar que existe dentro del cuerpo ante los continuos recortes que están sufriendo. Además de la paga extra, les han quitado el plus de productividad y los 3 días libres que tenían en Navidades y Semana Santa. Chocante noticia. Y la marcha de parados que continúa, pues está habiendo una marcha de parados que sigue por diferentes puntos de Castilla, llegará a la capital este sábado y muchas han sido las experiencias que han vivido en varios pueblos de las provincias de Salamanca, Ávila y Segovia. Y es que hace un par de noches llegaron a Villacastín y se unieron con gente proveniente de todo el estado. Y bueno, pues la llamada Marcha del Noroeste, Galicia, Asturias, Madrid, Salamanca, León, Segovia y Valladolid, contó con diferentes acciones, y una de las más llamativas es que se cruzó la autopista AP6 a la altura del túnel de Guadarrama para denunciar la ilegalidad del peaje que se cobra en esta autopista que termina en Madrid. Recordaos que, bueno, que las autopistas son uno de los iconos de los años del ladrillo, aquellos con los que tantísimo dinero hicieron las constructoras. Tras varios intentos de impedirlo por parte de la Guardia Civil, consiguieron consumar la acción de cortar el túnel, a la que se sumó el colectivo del 15M Toma el Peaje, con una pancarta de cabecera que denunciaba fomento más ciberpista igual a corrupción y coreando cánticos contra los recortes y el paro. Y es que mientras se nos recorta a todo el mundo, pues sí que hay dinero para las infraestructuras viarias carísimas. Y si hablábamos la semana pasada precisamente de estas infraestructuras, os hablamos del AVE, de que mientras pues estaban quitando trenes, se planeaba con privatizar parte de la Renfe y tal, pues resulta que mientras tanto la Asociación Río Aragón denuncia que los recursos sustraídos de servicios básicos de ciudadanos se están derivando al disparatado recrecimiento del pantano de Yesa. Y es que se anuncia un enésimo cronograma o otro programa de obras, etcétera, etcétera, que pone de relieve que la fiesta del derroche sigue por parte de la Confederación Hidrográfica y del Gobierno del Partido Popular, como antes lo fue del PSOE. Lejos de aplicar la racionalidad, quieren sumar embalses semivacíos a los aeropuertos vacíos, parques temáticos arruinados o autovías desiertas. Y es que solo los intereses trasvasistas justifican recrecer un pantano que es una ruina y para impulsarlo no dudan en manipular a los ciudadanos de Zaragoza. Y es que justo el mismo día que se anunciaba el recorte de los 65.000 millones de euros, el gobierno anunciaba que la fiesta seguía para proyectos pues como este, al igual que para bancos en quiebra. Y es que ya se han tirado más de 100 millones a la basura y que otros 163 millones de euros están disponibles para dar liquidez al disparate. Lo niegan, pero las cifras cantan, y es que el presupuesto real ya triplica el inicial, que era de 109 millones, y va por encima de los 300. Con los recursos que quitan a la educación pública, la sanidad, las pensiones o los desempleados, pues llenan el agujero de la especulación financiera y siguen llenando aquel de la industria del cemento. Y es que, claro, autopistas, pues aeropuertos sin aviones, diversas locuras, pero es que la industria hidráulica también es un sucio y pingüe negociete. Hombre, y como guinda no podíamos dejar de hablar de nuestro amiguito Iñaki Urdangarín. Y es que el marido de la infanta, imputado por prevaricación, malversación, falsedad, fraude y blanqueo de capitales, pues bueno, su sueldito parece ser que se le va a sumar 1,2 millones, 1.200.000 euros en concepto de retribución de especies por su trabajo en Telefónica, como alquiler de la casa, decoración, billetes de avión, parque móvil. En caso de ser despedido, Urdangarín recibiría una indemnización de 4 millones y medio de euros. Pobrecito, tenía tan poco dinero que por eso nos tuvo que robar a todos. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y nos vamos a la sección de ocupación y bueno, pues primero con una noticia de solidaridad en Barcelona, y es que una concentración evitó el desalojo de una nave ocupada por 300 personas de origen africano en Barcelona. Una concentración de cerca de 500 personas evitaba el desalojo de esta nave en el distrito barcelonés de Poblenou. Un grupo de Mossos se presentaba a las puertas de la nave pasadas las 9:30 de la mañana el pasado lunes y declaraba a los concentrados que el desalojo no se efectuaría en ese momento. Más tarde, la jueza confirmó la semana de margen que daba para decidir el desalojo o no de la nave. Y es que todo el proceso del desalojo es irregular. La orden es la misma que fue dictada hace más de un año contra los anteriores ocupantes de la nave. Los procedimientos penales deben ir dirigidos contra personas, y en este caso ninguno de los actuales ocupas ha sido identificado ni recibido orden alguna por parte del escrito. Y es que lo que quieren denunciar desde la asociación vecinal es que, bueno, pues que esta nave precisamente es de unos perlitas de cuidado. Es propiedad de Finca Riana Social Limitada y, bueno, pues son unas diversas inmobiliarias como Kepro, por ejemplo, y otras involucradas en diversos casos de corrupción y fraude fiscal. Peor suerte ha corrido el Casal Popular Manuel de Pedrolo, que está en el barrio de Sant Gervasi de Casoles, en Barcelona, que fue desalojado la mañana del 18 de julio. Los Mossos de Escuadra, acompañados del supuesto propietario Josep María Miserach, desalojaron este Casal Popular, que nació el 3 de agosto de 2008, cuando la Asamblea de Joves de Casoles liberó una antigua torre del barrio de Sant Gervasi de Casoles, que llevaba más de 25 años abandonada. Y como de costumbre, es muy chocante esto de la memoria selectiva de los especuladores. No se acuerdan de que tienen una casa durante 25 años y nada más que la ocupan se acuerdan de que existe. Qué curioso, ¿verdad? Y dos brigadistas internacionalistas solidarios con el Gasteche de Cucucha en Bilbao, que fueron detenidos el día del desalojo de esta casa, acusados de quemar un contenedor, pues han sido finalmente absueltos. La Ertzaintza se inventó una historia de ficción para detenerles y encarcelarles durante 9 días, y la fiscalía les hizo pagar 1.000 euros de fianza. Y bueno, pues el ayuntamiento se apuntó a la acusación, pero resulta que la verdad ha salido a la luz y los compañeros de Hamburgo han quedado en libertad, aunque el trabajo no ha sido fácil. Se ha necesitado el informe de los bomberos, fotografías, vídeos y testigos para desmontar las mentiras policiales. Y el juez también cree que la declaración de los Ertzainas no se corresponde con la realidad. Sin embargo, oye, qué cosas pasan, que no les va a pasar nada. A la policía, quiero decir. Hemos estado hablando a lo largo de estos días, pues, de la diferente represión contra las personas que participaron en la huelga del pasado 29 de marzo. Y bueno, pues nos llega la noticia de que otras 3 detenciones han tenido lugar en Sabadell a lo largo de esta semana. Empezando por Pau Lounge, que es conocido vocalista y letrista del grupo Adversaris, que fue detenido cuando salía de su casa en Sabadell. Fue trasladado a la comisaría de Gran Vía, donde diversas entidades ciudadanas convocaron una concentración solidaria. Decir que había muchos policías de paisano en diferentes puntos de Sabadell y que preveía más detenciones a lo largo del día, como así ha sido. Decir que todas estas detenciones, otras tres que tuvieron lugar, que han tenido lugar el día 18, están relacionadas con los piquetes de trabajadores, la pasada huelga general del 29 de marzo. Y con estas nuevas detenciones ya son 113 de los manifestantes detenidos en Cataluña por las movilizaciones del 29M contra la reforma laboral. Decir que la última oleada de detenciones fue el pasado mes de junio, ya la cubrimos aquí en El Acratador. Y llevamos muchos días hablando de cargas policiales y alguna vez nos hemos hecho eco de la campaña contra el uso de balas de goma. Y bueno, tiene un porqué, y si no, vamos con esta noticia. Una bala de goma disparada en el centro de Madrid ha puesto en serio peligro la vida de una mujer de 54 años. El golpe lo recibió por estar manifestándose junto a miles de personas en apoyo a los mineros en la mañana del pasado 11 de julio. Sus familiares, puestos en contacto con el periódico Diagonal, prefieren que no se difunda su nombre ni el del hospital en que se encuentra recuperando tras permanecer ingresada en la UCI del centro en estado grave. La mujer entró al hospital andando, pero se desarrolló un neumotórax. Tuvo que estar entubada y sedada desde el jueves, ya que el impacto de la bala la había dañado hígado y riñones. Como atestigua un vídeo difundido por internet, la mujer quedó tendida en la calzada del Paseo de la Castellana tras recibir el balazo disparado entre la carga de la UIP contra los manifestantes. Esta mujer actualmente está en el paro y, bueno, nada más lejos del perfil del radical violento que, bueno, pues este invento que se hizo la delegación de gobierno para, pues bueno, para justificar las impresionantes e impresentables cargas policiales que, bueno, pues que tuvieron lugar esta pasada semana. Y pues el caso vuelve una vez más a centrar la atención sobre el uso por parte de las fuerzas policiales de las balas de goma, denunciado en numerosas ocasiones. Según datos de la asociación Stop Balas de Goma, desde 1990 en España han perdido un ojo 23 personas a causa del impacto de estas armas, consideradas no letales. Sin embargo, en junio de 2011, un documento de la Unión Europea rechazaba esta definición, considerando las armas letales y especificando que ningún país que no tenga contemplada la pena de muerte debería utilizarlas. La muerte de Íñigo Cavacas, de 28 años de edad, por el impacto de una bala de goma lanzada por la Ertzaintza contra los aficionados en los incidentes producidos tras el partido Athletic Schalke, reforzó la tesis europea. Y bueno, hay toda una campaña a propósito de este tema intentando que se prohíban de una vez por todas los proyectiles de goma. Pues por si tenéis alguna duda, hay numerosos vídeos de las cargas contra los mineros y bueno, y de los efectos que producen estos proyectiles. Y una denuncia pública que hace la gente del poblado gitano de Puerta de Hierro, en Madrid, que denuncia la entrada abusiva de la policía y del programa de televisión Callejeros con el fin de hacer un reportaje sensacionalista. La gracia terminó con la agresión a una persona, la detención de otra y una gran alarma social. Y es que la pasada noche se produjo un despliegue abusivo de medios policiales y todo esto se debe a un programa televisivo que, bueno, pues, que pretendía filmar un reportaje de estos de impacto. El poblado chabolista de Puerta Hierro presentó la correspondiente denuncia ante el juzgado de guardia de Plaza Castilla por la incursión de la policía junto con los reporteros del programa de Cuatro Callejeros, y se comprobaba que tras la actuación, pues visto que acompañaban a la policía un equipo de televisión de Cuatro, pues bueno, lo que afirma y remacha es el insólito hecho de que no puede sino reflejar el nivel de degradación tanto de unos de la policía como de los medios, dispuestos a atemorizar a los vecinos sin ninguna justificación y de una manera totalmente gratuita, a cambio de una falsa y repugnante imagen de la marginación social. Amnistía Internacional acudía a la llamada de los habitantes del poblado y les acompañó a poner la denuncia. Asimismo, van a presentar una declaración al defensor del pueblo por lo acontecido. Y ya de propina, pues bueno, en Puerta de Hierro precisamente el ayuntamiento sigue ejecutando derribos. En concreto ha habido otros dos derribos de dos infraviviendas pendientes de demolición por orden judicial. estos bueno, pues estos derribos en el distrito de Moncloa, Aravaca, según denuncia Amnistía Internacional, son un escándalo en materia de derechos humanos. Y lo que está sucediendo, pues bueno, que parece ser que la cultura del ladrillo y del pelotazo no acaba en nuestro país, y bueno, pues se sigue habiendo ahora una continua oleada de diferentes operaciones de limpieza, pues con fines de lo más claramente especulativos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nos comentan, bueno, pues una noticia que hemos ido siguiendo en este programa, y es que el gobierno ha desestimado de manera definitiva el proyecto de la llamada refinería Balboa en Tierra de Barros, en Extremadura, mediante una declaración de impacto ambiental negativa. Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sea Over Life y WWF, así como para la plataforma ciudadana Refinería No, esta decisión hace prevalecer el sentido común y un medio ambiente sano. El proceso de evaluación ambiental de esta refinería, que era un auténtico despropósito, en Badajoz se inició en 2005. Por fin, tras casi 8 años, el Ministerio de Agricultura, mediante una Alimentación y Medio Ambiente, mediante una declaración de impacto ambiental negativa, resuelve que esta instalación no es compatible con un medio ambiente sano y bien conservado. Y es que los impactos y riesgos de vertido asociados a los cientos de kilómetros de oleoducto y poliductos para abastecer una instalación situada a 200 kilómetros tierra adentro, que además bordea el Parque Nacional de Doñana, y el elevado número de grandes petroleros que habría traído a esta misma zona del litoral, pues ha hecho que se imponga el sentido común, cosa rara tratándose de un ministerio. Todo esto además teniendo en cuenta que la refinería se iba a ubicar en una de las comarcas agrarias más ricas de Extremadura, poniendo en peligro la calidad de sus productos y la salud de la población. Y bueno, ya de paso, Ecologistas en Acción denuncia la violencia de los defensores del proyecto, que provocaron que varias personas integrantes de la organización de Ecologistas en Acción y de la plataforma contra la refinería tuviese que salir escoltadas de la rueda de prensa de la plataforma refinería. Y es que bueno, esto fue una cacicada del PSOE que pues con la que había muchísimos intereses económicos y que les ha salido rana. Y bueno, pues parece que hay quien no se lo ha tomado nada bien. Y vamos a hablar aquí, pues bueno, de la reforma de la ley de costas, que bueno, pues es una privatización encubierta. Y es un tema que, bueno, vamos a hacer una breve introducción, pero que mucho nos tememos que va a estar dando que hablar en las próximas semanas, meses y quién sabe si años. Y es que la reforma de la ley de costas, según Ecologistas en Acción, considera que las líneas de modificación de esta ley presentadas por el Ministerio de Arias Cañete suponen la antesala de la privatización del litoral. La ampliación de la concesión a 75 años y la previsibilidad de compraventa de los inmuebles en primera línea de costa dejarán los bienes públicos costeros a merced de la especulación y de intereses privados. Y es un documento, este de la ley de costas, calificado como una primera lectura de las intenciones del departamento en la modificación de dicha ley. Se pospone de momentos hasta septiembre la aplicación de la ley, pero decir que eso, que la principal medida es que se permite el seguir edificando en la costa y además pues ampliar todas las concesiones que ya se dieron 75 años. La burbuja inmobiliaria, pues bueno, no solo ha degradado y especulado sobre toda la franja costera, sino que ahora el ministro Arias Cañete y su gabinete pretenden hacerlo también con los bienes públicos existentes en el litoral. Todo ello bajo la vacía excusa de hacer compatible la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico. Cada vez que sale mezclado desarrollo y medio ambiente, nos ponemos a temblar. Y es que gracias al desarrollo pues tenemos muchas centrales nucleares, y que les pregunten ahora de Fukushima lo contentos que se encuentran de ello. Y es que ahora ya no solo se lo tienen que preguntar a los japoneses, sino también a los estadounidenses. Y es que aguas altamente contaminadas están llegando en el transcurso de unos 5 años, pueden estar ya en las costas, en la costa oeste de Estados Unidos, a través del Océano Pacífico. Y además su toxicidad, debido a que se irían concentrando con la evaporación, etcétera, va a ser peor que la que se registró en Japón. Todo esto pues no es ninguna patraña, porque es un equipo de científicos dirigido por el Laboratorio Medioambiental del Pacífico y ha publicado los resultados de un experimento llevado a cabo recientemente, y los resultados son reveladores y estremecedores. Decir que, bueno, pues que por lo menos necesitarán 10 años para que la concentración de los, digamos, de los peligrosos componentes nucleares se reparta, pero mientras tanto pues va a estar evolucionando, moviéndose por aguas internacionales, y bueno, pues la radiactividad al que le toque le habrá tocado. Y en este mismo sentido, comentar que en torno a la central de Fukushima, pues bueno, hubo movilizaciones de varios miles de personas. Además, se va acercando precisamente el aniversario también en agosto del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Pues bueno, otro luctuoso hecho también relacionado con la energía nuclear y con Japón. Y bueno, pues sigue habiendo movilizaciones, aunque la verdad que sorprende la irresponsabilidad de algunas autoridades japonesas, con por ejemplo acciones como abrir al público una playa que está situada en línea recta en el litoral, a poco más de 60 kilómetros de donde fue el gravísimo accidente nuclear. Recordar que el reactor de Fukushima tiene una zona de exclusión de 20 kilómetros a la redonda, donde ya no queda nada de población, ni se puede usar la tierra, ni cultivar nada, ni y bueno, hasta los animales que circulan en el área son controlados. Y queremos acabar el programa hablándoos de la miserable vida de los que fabrican los productos olímpicos de la marca Adidas. Y los medios británicos alertan sobre las condiciones de vida y laborales de los trabajadores de la fábrica de Adidas en Camboya, donde se fabrican pues los productos para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El salario medio que reciben no basta en algunos casos ni tan siquiera para pagarse una comida decente. Y es que Adidas es uno de los principales patrocinadores de los Juegos Olímpicos de este verano, productor de la ropa promocional del evento y del uniforme olímpico de la selección británica. Gracias a su participación activa en el encuentro internacional deportivo más grande del año, la empresa espera unos ingresos considerables. Sin embargo, la gente que fabrica los productos de Adidas para Londres 2012 en la planta de Sen Thu, en Camboya, apenas tiene dinero para comer y pagar una miserable vivienda compartida, trabajando 6 días a la semana por $61 al mes y unos $5 de seguro médico. El salario, como mucho, puede alcanzar los $120, hablamos de menos de 100 euros, si el trabajador pasa 10 horas en lugar de 8 en la fábrica, según han revelado los propios obreros al Daily Telegraph. Y el diario pues ha contado varias historias sobre mujeres de la fábrica, y decir que, bueno, pues que tienen que sobrevivir como pueden con este miserable sueldo de $60 mensuales, con suerte de 120, y bueno, aun con lo que es un país como Camboya, que bueno, pues que el nivel de vida evidentemente es mucho más bajo, pues aun para allí es una miseria. Eso sin tener en cuenta, pues bueno, que las jornadas son a capricho de la empresa y por supuesto las condiciones laborales son lamentables. Así que antes de dejarnos obnubilar por la llama olímpica, que penséis que en todos estos macroeventos siempre hay mucha miseria detrás. Bueno, y ya terminamos el programa con una simpática cancioncita que se ha puesto mucho de moda, y con un cantautor que nos ha visitado varias veces en Radio Topo. El Acratador sigue, seguimos el último programa de julio y último del verano, porque en agosto seguramente tendremos vacaciones. La semana que viene, un pletórico, salud y anarquía. Al verlos como dadales y tonos,